Os damos la bienvenida un día más a De Raíz, un programa hecho con amor y rabia para la agitación colectiva y el refugio compartido. Y en los tiempos que corren, este refugio compartido se vuelve una necesidad de primer orden, porque vivimos tiempos inciertos donde el discurso de odio cobra una fuerza vergonzosa y donde las reglas injustas, pero que nos daban un marco, ya no sirven para nada. Con este percal, compartir espacios colectivos en los que seguir organizando nuestra rabia es más necesario que nunca. Así que nos vamos a quedar con la energía que nos contagió la manifestación del 8M aquí en la ciudad de Granada. Fue una mani grande, bonita, diversa y combativa, que demuestra una vez más que en el Estado español el antifascismo de primera línea pues tiene cara de mujer. ¿Cómo fue en vuestras ciudades y en vuestros pueblos? Ya sabéis que nos encanta que nos contéis cosas. Nuestro correo contacto@deraizradio.org está a vuestra disposición para esto y para lo que os apetezca. Y con este sentimiento bonito que nos ha aportado el 8M de este año, os contamos que hemos preparado para el día de hoy. Comenzamos con Relatos de Amal. En esta ocasión, Laura nos viene a hablar de matrimonio infantil, sus consecuencias y sus orígenes. En nuestro espacio Codo con Codo nos acercamos a un proyecto de esos que nos gusta mucho en De Raíz y que hay aquí en la ciudad de Granada, en el barrio del Albaicín, más concretamente. En este barrio hay un cole que hace comunidad a través de la radio. Entrevistamos al proyecto Radio Gómez 108, la radio del Colegio Gómez Moreno. Y seguimos con Recomendaciones Desesperadas, donde venimos con un buen puñado de libros, porque en De Raíz nos encanta compartir lecturas que nos remueven y nos ayudan a seguir entendiendo el mundo que nos rodea. Y todo como siempre con buena música, en esta ocasión de la mano de nuestra querida Miriam. Y dicho todo esto, ¿te quedas con nosotras? Continuamos en De Raíz y comenzamos con nuestra sección Relatos de Amal. Eso quiere decir que ya tenemos a Laura al otro lado del teléfono. Buenas, Laura, ¿qué tal? Hola, hola chicas, estoy muy bien, gracias. ¿Y vosotras? Bien, también, contentas como siempre de escucharte. Y nada, cuéntanos de qué nos va a hablar hoy y por qué quiere hablarnos de ese tema. Vale, hoy voy a hablar de matrimonio infantil. Y lo hago porque, bueno, porque en ese momento histórico, como sabemos, hay cada vez más guerras y ya hemos hablado muchas veces del hecho que las que más sufren las consecuencias de las guerras son las mujeres y las niñas. Además, estamos viendo también a nivel mundial, que ha habido un ataque directo a una escuela en Irán donde han muerto 160 niñas el otro día. Y también estamos ahora mismo viendo el horror relativo a todo lo que son los files de Epkins, etcétera. So, he decidido que quiero dedicar una sesión a las niñas. Y bueno, entonces también empezar como con una consideración sobre el porqué, que es un poco lo que vengo diciendo, que crece la violencia contra la mujer durante las guerras, pero también crece la impunidad de los hombres que la ejercen, se legitima el uso de la fuerza contra la niña y las mujeres, y si retrocede al mismo tiempo muchísimo en términos de logros de los derechos de las niñas y de las mujeres. Y ya que vamos a hablar de matrimonio infantil, pues lo que me llamó la atención en la preparación de este podcast es que ya se ve claramente cómo la situación actual está parando lo que ha sido la paulatina disminución de la tasa de matrimonio infantil a lo largo de los últimos años. Pues ese año ya se ha ido parando esta disminución debido al incremento de guerras, ¿no? Entonces, como que directamente hay un impacto en cómo este tipo de violencia se retoma rápidamente al crecer el número de conflictos armados. Y bueno, por aclarar también un poco a la gente que nos escucha, ¿no? Porque no todos quizás tenemos asentados bien los conceptos. ¿Qué es lo que entendemos por matrimonio infantil o forzado? ¿En qué circunstancias tenemos el uno o el otro? Vale, pues la diferencia entre el matrimonio forzado y el infantil, primeramente, es la edad, ¿no? Si el infantil prevé el matrimonio de menores, el segundo puede prever matrimonio de mujeres que son mayores de edad. Pero también son casadas contra su voluntad. Es importante decir que normalmente también un matrimonio infantil suele ser forzado, ¿eh? ¿No? Pero bueno, que la dimensión que se prioriza en la definición es la edad. En ambas ocasiones se carece completamente de consentimiento de la víctima y son tanto una violencia en sí como un contenedor de otros muchos tipos de violencia. Cuando hablamos de matrimonio infantil, Ya que nos referimos a la edad, pues un inciso, y es decir que cuando hablamos de ayuda humanitaria o ayuda de emergencia, nos movemos con un derecho internacional que establece la edad del consentimiento en la mayor edad, ¿sí? Este es un problema cuando se aplica luego a la ley específica de los países, porque claro, cada país puede decidir rebajar la edad del matrimonio y del consentimiento al matrimonio de maneras muy diversas, y hay países que, como Irak, por ejemplo, que en 2025 ha empezado a mover fichas para rebajar la edad hasta los 9 años, ¿no? Entonces, se considera como que hay como una diversidad muy profunda sobre lo que es el entendimiento del consentimiento y la posibilidad de consentir a un matrimonio a nivel de derecho internacional o de los específicos derechos, costumbres del país. En muchos países se va como trabajando para que la legislación cambie y se vaya siempre hacia la mayor edad para contraer el matrimonio, pero al mismo tiempo la cultura y la costumbre no siempre va al mismo paso, ¿no? Entonces hay veces que los matrimonios infantiles están como normalizados y se hacen con una total impunidad, a pesar de que hayan habido cambios en términos legislativos en un determinado país. Nos comentabas que los matrimonios infantiles siempre son, ¿no?, contenedores de otros tipos de violencia. Te queríamos preguntar sobre esto y sobre qué tipo de violencias pueden contener, ¿no?, pueden estar aconteciendo en este caso. Sí, perfecto. Mira, el matrimonio infantil es siempre un contenedor de violencia y es siempre una violencia en sí. Hay varios tipos de violencia que entran adentro de este contenedor. El primer tipo de violencia, yo creo que es el que más viene a la cabeza de todo el mundo, es la violencia sexual, ¿no? El matrimonio infantil incluye relaciones sexuales entre los cónyuges y no pueden contar con un consentimiento informado de la niña, evidentemente, porque no tiene la edad, no tiene la madurez, no tiene el acceso a información para poder dar un consentimiento informado. Y se trata en general de una violación y de una relación de pedofilia, finalmente. Entonces, hay que recordar que siempre estamos hablando de violación, que siempre sin consentimiento una relación sexual es una violación. Entonces siempre es un contenedor de este tipo de violencia. Pero no solo, porque como bien sabemos, como segundo tipo de violencia y relacionado con el primero, tenemos los embarazos no deseados, porque las niñas evidentemente pueden quedarse embarazadas a raíz de las violaciones que acabamos de mencionar, pero en ningún momento una niña puede tener acceso a una información necesaria para entender qué tipo de consecuencia eso puede tener a nivel biológico, social, económico, y decidir conscientemente tener un embarazo y llevarlo al cabo. Entonces, siempre los embarazos no deseados también se consideran una violencia adentro de este contenedor, pero también tenemos otros tipos de violencia que van desde la denegación a disfrutar de la infancia, del juego, de un desarrollo cognitivo, social, sano de los niños y de las niñas en ese caso, y también una denegación del acceso a la educación, porque casi siempre cuando una niña se queda embarazada finalmente deja el proceso de educación. Y otro tipo de violencia, que sería el cuarto de este listado que estoy haciendo, es probablemente uno que se reconoce más, no hasta el fondo, pero son la exposición a las consecuencias de algunas de las formas que acabamos de mencionar, ¿no? Los riesgos médicos horribles que están ligados a los embarazos tempranos. Eso puede incluir, por ejemplo, anemia grave, partos prematuros, bebé de bajo peso, pero también hay una altísima tasa de mortalidad materna entre las niñas que se quedan embarazadas prematuramente, debido al hecho que la pelvis, que es inmadura, causa partos difíciles o que necesitan cesáreas, y además, evidentemente, expone a una potencial decisión de abortar de manera insegura. Hay que siempre pensar que estamos hablando de contextos donde tener acceso a una cesárea o a un cuidado para una para lo que es una un embarazo inseguro es complicado en contextos humanitarios. Entonces, claro que puede eso también afectar la alta tasa de muerte materna. También últimamente se ha visto en estudios recientes que no solamente las madres de los bebés son de las más expuestas a malnutrición en contextos de crisis humanitaria, sino también que se pasa a nivel generacional y los bebés de que nacen de un matrimonio infantil también están extremadamente expuestos a malnutrición y a todo lo que eso conlleva a nivel de desarrollo de ese bebé en su diferentes fases del crecimiento. Y finalmente yo creo que es muy importante también ver cómo en la mayoría de los casos el matrimonio infantil está directamente relacionado a una dependencia económica, que también deriva desde la exposición a parir desde muy pequeña, pero también al hecho de no poder acceder a la educación de la manera continuada como otras niñas de la misma edad, ¿no? Entonces, altísima posibilidad de no tener acceso a unos ingresos dignos a lo largo de la vida y mantenerse permanentemente dependiente económicamente del agresor. Bueno, escuchándote pensaba, bueno, imagino que las familias y las comunidades serán conscientes de todos estos riesgos que nos cuentan, ¿no? ¿Por qué crees que entonces siguen con estas prácticas crueles a la infancia, a las niñas? Ya, a ver, primero porque el beneficio que la familia gana de este matrimonio es más valioso de los derechos y del bienestar de la niña. Pero esto es un tema complejo porque no siempre las familias son conscientes de las consecuencias a largo o a corto plazo del matrimonio infantil. O sea, la que todo el mundo sabe es normalmente el hecho que la niña finalmente saldrá del sistema educativo debido a los embarazos. Pero eso no parece ser entendido como tan importante y una razón es que en sí, el matrimonio ya es una institución que da lugar, da un lugar socialmente honrado a la niña, ¿no? Es como que ya a través de la institución del matrimonio, pues es como que muchas veces la familia ven como que la vida de la niña ya está resuelta en un cierto manera y no necesita llevar a cumplimiento sus estudios, ¿no? Porque están sustituidos por el valor del matrimonio, todo lo que es la educación y la independencia económica. Bueno, y también, obviamente, como ha sido también en Europa durante mucho tiempo, las niñas primeramente tienen que aprender a cuidar de sus maridos, ¿no? Entonces, cuanto antes empiecen mejor, y si son buenas mujeres, pues ya está, ya están cumpliendo su función, ¿no? Y cuando hablamos pero de las consecuencias de lo que es las violaciones y que pueden acabar en embarazos no deseados, no siempre se sabe que también pueden conllevar a fístulas, enfermedad de transmisión sexual, hemorragias, etcétera. Y está bastante normalizado en muchas partes del mundo que haya complicaciones del parto para las niñas, como normalizado tanto en la parte económica educativa cuanto la parte sexual y reproductiva, ¿no? Creo que eso nos lleva de todas formas a una consideración más amplia de los derechos de las mujeres, ¿no? Que no son importantes o por lo menos no están priorizados cuando hablamos de matrimonio infantil y son tan poco prioritarios que tampoco se conocen las consecuencias y los riesgos que afectan a las propias hijas. Y que pueden derivar exactamente de la negación de estos derechos, ¿no? Todos esos riesgos y consecuencias. Y bueno, y esos riesgos que son implícitos, ¿no? Del matrimonio infantil en sí. Entonces, bueno, pues muchas veces la comunidad y la familia que tienen acceso también a la información, como tú bien dices, porque no siempre las comunidades no son conscientes o no siempre no tienen la información, aunque se muchas veces tienen una información parcial. Cuando sí la tienen, es de todas formas, es considerado un mal menor. O sea, lo que es la ventaja sigue siendo el bien mayor, ¿no? Comparado con lo que es los riesgos asociados al matrimonio infantil. Y creo que cabe mencionar también el hecho que si se trabaja sobre todo con hombres o con líderes de la comunidad, tanto religiosos como no, muchas veces la única información que de verdad hace reflexionar es el hecho que el único espacio de reflexión que pueda ayudar a de verdad tomar como pasos hacia la prevención por parte de la comunidad en ese sentido es pensar que si las niñas van al colegio pueden ganar dinero y entonces ayudar a la familia. Entonces está bien, es un paso, pero también hace pensar que no es la seguridad el derecho de la víctima, ¿no? Que hace movilizar las familias, sino también como una posible entrada de dinero, ¿no? Y aunque creo que, bueno, algunas de las razones quizá hayan ido saliendo a lo largo de esta conversación, me gustaría preguntarte cuáles son las razones que empujan a que las familias quieran casar a una niña, ¿no? Exponiéndola a tanta violencia como nos estás contando, a tanta inseguridad, en lugar de estar protegiéndolas. Cuéntanos cuáles pueden ser estas razones que empujan a la familia a casar a una niña. Sí, hay varias y algunas dependen del contexto, pero para todos los contextos es válida la razón económica. Bueno, en casos de emergencias humanitarias, en la gran mayoría de los casos, las familias sufren una crisis económica brutal, están en dificultades económicas y el hecho de vender, básicamente, la hija al marido, pues da un empujón económico que es importante para las familias que están pensando en ese tipo de solución, de estrategia, de práctica insegura y cruel, ¿no? Pero es debido a esa cantidad de dinero, pero también al hecho que tienes una persona menos que alimentar en casa, ¿no? Una persona menos que supone un gasto para la familia. Entonces, esa es la razón económica que es válida, yo diría, en todos los países que usan esta práctica, pero también hay otra que es bastante transversal, que es la de la reparación. Que se repara es un poco diferente de contexto a contexto, pero siempre se da cuando algo que socialmente está que no está aceptable para la mujer a nivel social, algo pasa que la mujer tiene que repararlo. Entonces, ha sido violada, se ha quedado embarazada de alguien con la que no está casada, o lo que sea, que es una vergüenza para la familia, para la sociedad. Entonces, la única manera para resolver eso es que la mujer se case con su agresor, con su violador o con la persona con la que se ha quedado embarazada. Bueno, en algunos contextos no hace falta tampoco llegar a esto, ¿no? Pero en general la reparación va de una violación o de un embarazo, y eso vale en contextos también de Asia, América Latina, no solamente lo que siempre asociamos a contextos de Oriente Medio. Pero en el mundo musulmán más tradicional seguramente hay una motivación de más, que es la de la protección de la niña. Eso no pasa en todos los contextos, pero en mucho de Oriente Medio, en los contextos más rurales, más tradicionales, está allí, y es cuando nos referimos a la protección de la niña, es una protección entre comillas, porque evidentemente es una exposición a violencia y a crueldad, pero es una protección ¿de qué? Del punto de vista de la sociedad, una protección del juicio de la gente en primera instancia, diría, porque hay que considerar que durante una franja de edad que va desde la primera menstruación hasta el día del matrimonio, de la boda, prácticamente las niñas, adolescentes o preadolescentes, pues no pueden ser vistas, ¿vale? Entonces se mantienen como encerradas cuanto más posible para que no se vean, ¿no? Y eso, por un lado, hace que las niñas tengan muchísimas ganas de casarse para poder salir, y eso, esa presión también aumenta los casos de matrimonio infantil, pero sobre todo es el miedo a que la niña, alguien la pueda ver, la pueda tocar, la pueda acosar, la pueda violar, o que de alguna manera deshonre la familia con cualquier tipo de interacción social. Y entonces, cuanto antes se case, mejor, ¿no? Otra vez, la razón fundamental es la devaluación continua y brutal de lo que es la vida de la niña, sus derechos y su bienestar. Al principio de esta conversación hablábamos que no se entiende, no es lo mismo el matrimonio infantil que el matrimonio forzado. Te quería preguntar qué entendemos entonces como matrimonio forzado y si nos podría dar algún ejemplo para que lo entendamos mejor. Sí. A ver, el marco similar y las razones que lo sostienen también, pero sí voy a dar algún ejemplo. Tengo varios, pero intentaré ser breve y poner ya solamente algunos. En mi experiencia, por ejemplo, lo más fácil de entender fue lo que pasó durante la ocupación de Irak, de ISIS, Irak y Siria, cuando el Estado Islámico era en auge y que habían desarrollado una práctica que es sistemática y más que documentada, que se utilizaba para controlar a la población local, pero también para recompensar a los combatientes, tanto extranjeros como no, ¿no? Entonces, los combatientes casaban las mujeres, o en algunos casos la niña también, para prácticamente poder usarlas sexualmente, explotarlas sexualmente, violarlas, ¿no? Pero eso, al suceder adentro de un marco que era el marco legítimo del matrimonio, ya era aceptable y aceptado según su manera de interpretar la sharia, ¿no? Entonces, claro, una vez que esos tipos de matrimonios temporales terminaban, pues esas mujeres y niñas seguían siendo parte de lo que ha sido durante mucho tiempo como una trama de explotación, ¿no? Hemos hablado en el pasado muchas veces qué significa eso para las mujeres en Siria. O sea, haber sufrido una violación significa directamente ser marginada y estigmatizada socialmente para siempre. Entonces, pues muchas de estas mujeres tuvieron un trágico final porque, como podemos imaginar, una vez vueltas a sus sociedades, no siempre se puede contar con una nueva vida, ¿no? Y bueno, y hay otros casos muy diferentes, como por ejemplo en Kirguistán hay una práctica de secuestro de personas donde un hombre secuestra a una mujer, la lleva a su casa, la viola y la obliga enfrente de su familia con una presión brutal hasta que la mujer ceda, ¿no? Para que pueda casarse con la persona que la ha secuestrado. Hay muchísimas más. Una que yo creo que también es interesante porque mira a otro lado del mundo, que pasa bastante, es pasa más en la ruta de América Latina hacia Estados Unidos, que es donde mujeres migrantes pueden ser interceptadas por hombres que tienen permisos de vivir en Estados Unidos, que las obligan a casarse con el intercambio de papeles, pero en verdad lo que están haciendo es quitarle los pasaportes y prácticamente secuestrarla como explotación laboral doméstica, ¿no? Entonces son mujeres que han sido casadas con el engaño y entonces, consecuentemente, sin un consentimiento y están luego en una situación de explotación laboral. La verdad es que, bueno, escuchar sobre este tema, el panorama es totalmente aterrador. ¿Hay algún caso que termine bien? Sí, hay y hay muchos, en verdad, no solamente casos concretos, sino que en varias ocasiones, a través también, creo, parcialmente del trabajo que se hace en los campos y en los asentamientos, una vez que grupos de mujeres, de madres, están expuestas como a la información de los riesgos, las consecuencias y de la posibilidad de que la niña pueden tener si no se casan en temprana edad, pues Ha habido como respuestas colectivas de mujeres que han plantado caras a los líderes, que han conseguido subir y hacer abogacía para que se cambiara hasta la ley, para que cambiara la edad y para que aquella comunidad ya aborreciera lo que es el matrimonio infantil. Lo mismo me ha pasado también con grupos de niñas y de adolescentes que han empezado a hacer muchísima presión a sus familias, a su sistema educativo, o también de maestras o profesoras que han hecho como luchas internas para asegurarnos que las niñas casadas o con bebés pudieran seguir atendiendo a la escuela para que se pudieran construir de otra forma un futuro y pudieran ser económicamente independientes. Pero aunque menos frecuentemente, sí me ha pasado también de niñas directamente que vienen a los centros diciendo me van a casar, me quiero ir, ayudarme, quiero ir a casa de mi tía que me va a ayudar, que vive al otro lado del estado, y me voy a apuntar al colegio y no voy a volver nunca más. Y hay situaciones como muy difíciles de gestionar, pero sí son posibles, sobre todo si hay como un familiar o una amiga o alguien mayor que se pueda hacer cargo y que pueda ser como el punto de contacto, pero en muchas ocasiones esto sí ha pasado y finalmente son niñas que han tomado un camino completamente diferente a lo que se le estaba vislumbrando aquí. Y creo que también la última cosa es que también a veces, adentro de las mismas catástrofes naturales o de conflictos y tal, el hecho de tenerse que desplazar ha ayudado a niñas a no tener que terminar casándose. Simplemente por el hecho de tener que pirarse, ¿no? Y terminar en un estado, en un país que no normaliza tanto, ¿no? El matrimonio. Entonces, pues sí, sí hay casos que terminan bien y siempre, siempre hay que pensar que se puede terminar con eso, tanto a nivel individual como colectivo. Y creo que, bueno, sobre todo ahora en este momento tan cruel de nuestra historia, es importante seguir creyéndoselo y informarnos y organizarnos y estar juntas para combatir estas prácticas tan crueles. Pues nada, Laura, totalmente de acuerdo con, ¿no?, con esa última reflexión de seguir organizándonos ante la injusticia y en este caso ante las violencias que sufren, ¿no?, las niñas. Y nada, pues una vez más agradecerte que nos acerques a estas realidades que a veces no conocemos muy poco y que poder acercarse a otra forma de lucha contra ellas. Así que nada, agradecida, Laura. Gracias a vosotras, como siempre. Un abrazo. Chao, gracias. De Raíz, magazine social y colectivo desde Granada para las radios libres. Y damos paso a nuestro espacio musical. Esta semana hemos tenido una semana complicada, hemos tenido un montón de cambios de fechas, de horas, de días y bueno, al final no hemos podido encajar todas. Así que Miriam, que hace la selección musical de hoy, nos la ha mandado enlatada y nada, desde aquí le mandamos un abrazaco enorme por ser flexible a nuestras necesidades y os dejamos con ella. Hola, hola, muy buenas. Espero que estéis muy bien. Hoy no ha sido posible hacer la llamada como siempre, así que os mando un abrazo muy grande. Y bueno, pues quiero hacer la sección de hoy en torno al 8M que acaba de pasar. Y bueno, pues me apetecía un montón hacerlo desde mi sentir actual porque me encuentro súper introspectiva últimamente y no he tenido como muchas ganas o muchas fuerzas de como de luchar hacia afuera este 8M. Y bueno, pues creo que esto nos pasa muchas veces, ¿no? Y me apetecía mucho compartirlo desde el sentimiento como de calma y de tranquilidad conmigo misma. Porque, bueno, hay muchísimas sensaciones en torno a este día. Yo muchas veces me remuevo, me abrumo o estoy como muy sensible. Y creo que hay muchas maneras de evitar esta reivindicación o esta lucha que no siempre se ven, ¿no? Había un lema que me gustaba mucho, que era: este 8M, lucha si puedes, descansa si lo necesitas. Porque no se puede sostener esa lucha constante si no tienes esa base física y mental que te permite hacerlo. Precisamente en uno de los programas anteriores, en la sección de escándalo público, Cris y Stephanie hablaban de ese autocuidado y de la reivindicación de la ternura en este contexto sociopolítico que nos tiene inmersas en la ansiedad. Y bueno, la verdad que me ayudó un montón escucharlo porque estoy intentando tener presentes esas estrategias de escucharme y escuchar el cuerpo y que no todo vale si pasamos por encima de nuestro propio cuerpo, ¿no? Y me pone, bueno, me pone muy contenta que en el de raíz siempre se dé espacio a reivindicar mucho eso, ¿no? A visibilizar los cuidados, el acuerparse, el hacer red y el dejarse mimar también. Así que, bueno, pues desde ese estado de autoescucha y paréntesis de la vida, os comparto esta primera canción que me lleva mucho a ese recogimiento, al minimalismo, al origen, a la pausa, al respirar, que es de Laura Itandewi, que es una música y cantautora mexicana que os recomiendo escuchar. Tiene dos discos de estudio, uno que se titula Laura Itandewi, del 2021, en el que fusionó jazz con ritmos, perdón, folclóricos mexicanos y también latinoamericanos de otros lugares. Y otro que se llama Si me ven alegre, del 2025, que sigue haciendo una revisitación de ritmos latinoamericanos como la cumbia, el son, el bolero o el vallenato. Y bueno, pues vamos a escuchar una canción que se llama Yo no necesito de mucho, de su primer disco, y bueno, que es una composición pues muy minimalista, pero que está llena de matices y de melodías súper originales, que bueno, espero que os guste y que la disfrutéis mucho. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo, un jaboncito para lavar la ropa. Y un hilito largo de tendedero donde pueda colgar mis blusas blancas mientras yo me envuelvo en tus ojos negros. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un fogoncito para hacer la avena. Poquita canela y hierbitas de olor, poner el agua del café a que hierva mientras quedito me acompaña tu voz. La la la la la la la la Realmente es tan poco lo que preciso. A materiales nunca tuve afición. No se extrañe usted cuando le explico que la mía es otro tipo de ambición. Pero no me crea, voy a demostrarle con la siguiente ejemplificación. Solo preciso dos palitos para marcar la clave. Alguien que me inspire y un chorrito de voz. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un abrigo para cuando haga viento, manzanilla y miel para endulzar el té, un reloj que me ayude a estar a tiempo y a despertar temprano para irte a ver. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Algunas flores para adornar mi hogar y un caldito pa' cuando me sienta mal, dos copitas de vino pa' brindar y jicaritas pa' cuando haya mezcal. Ay, la o ya verá. Vivimos en el planeta Neptuno. Nos gusta la tabla periódica, pero también la tabla melódica. Somos los gatos cuánticos, extraordinariamente fantásticos. Somos las gatas cuánticas, extraordinariamente magníficas. Nos gusta leer para poder aprender. No tenemos miedo a ninguno. Hasta tenemos un dron en Neptuno. Tenemos 7 vidas, son 9 lo que digas. Salimos de la caja sin ninguna desventaja. Somos inteligentes, ágiles, independientes, amables, cariñosos y un poco peligrosos. Somos los gatos cuánticos. Amos de la física cuántica. No nos gusta el reggaetón y molamos un montón. Somos los presidentes del mundo gatuno. Vivimos en el planeta Neptuno. Nos gusta la tabla periódica. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, mancio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, escandio, itrio, acido, titanio, cesáneo, circonio, amnio, rochefordio, vanadio, niobio, titanio, dubnio. Somos las gatas cuánticas, amas de la física cuántica. No nos gusta el reggaetón y molamos un montón. Somos las presidentas del mundo gatuno. Vivimos en el planeta Neptuno. Nos gusta la tabla periódica, pero también la tabla melódica. Nuestra clase es un grupo de gente diferente que comparte, que se ayuda y cuida mutuamente. Juntos, unidos, todos incluidos. Juntas, unidas, todas incluidas. Acabamos de escuchar un rap creado por personas integrantes del proyecto Radio Gómez 108, y justamente este proyecto es del que queremos venir a hablar hoy. Como sabéis, para las que nos escucháis desde hace tiempo, de raíz somos unas convencidas que la radio tiene un poder de transformación social grandísimo, también de crear comunidad. Y justamente creemos que ejemplo de ello es este proyecto de radio en un cole aquí en Granada, concretamente en el barrio del Albaicín, donde está el Colegio Gómez Moreno y donde todo lo que es la comunidad educativa de este centro, es decir, madres, padres, alumnado y profesorado, han decidido iniciarse en un proyecto de radio. Y para hablar de este proyecto tan bonito, tenemos hoy la suerte de contar con algunas de las personas que participan. Tenemos la suerte de participar con Julia, alumna del centro, con Oliver, uno de los padres que está en el proyecto, y con Maite, una de las profesoras. Nada, bienvenida de radio. Gracias. Muchas gracias. Pues nada, lo primero que os queríamos preguntar un poco es cómo surge la idea o no de hacer una radio en el cole y qué actividades más o menos habéis llevado a cabo y estáis llevando a cabo ahora. Bueno, pues Radio Gómez es una propuesta así, aparte de unos padres y madres que veníamos de Radio Almaina, Radioactividad, de varias radios de aquí de Granada hace 10 años. Y bueno, ya teniendo niños y niñas ahí en el centro, pues nos picaba un poco la curiosidad de seguir con la radio, ¿no? Y ya, bueno, pues como padres y madres que somos, no teníamos mucho tiempo libre, entonces dijimos, bueno, pues puede ser un buen lugar para inculcárselo aquí a las niñas, a los niños, y para nosotros también poder seguir con la actividad. Entonces, bueno, esto se da en el año 2000, en el año 2003, cuando empezamos un poco a darle a esta idea, y ya en el curso 2023, y en el curso 2023-2024 es cuando ya pues contamos con un equipo y empezamos a hacer emisiones trimestrales. O sea, ahí generalmente todas las clases, cada clase pasa una vez al trimestre por la radio, ¿no? Cada uno con su particularidad de edad, siempre con una motivación de que los niños y las niñas fomenten la oralidad, ¿no? Que sepan hablar en alto, ¿no? Continuadamente, ¿no? Y bueno, pues eso se desarrolla pues con los programas de radio, adaptándolos un poco a los contenidos que van dando en clase. Como decíamos, te está, ¿no?, implicada toda la comunidad, ¿no?, educativa. ¿Cómo se implicó el cole? Porque acabáis de contar que un poco la iniciativa quizás surgió de madres y padres que habían tenido relacionada, ¿no?, al mundo de la radio libre. ¿Cómo se está implicando el colegio actualmente en el proyecto? Bueno, pues actualmente, pues como ha dicho Oliver, pues todos pasamos por ahí, las clases pasamos, y sobre todo lo más interesante también, que como decís desde el principio que habéis estado hablando de comunidad, es lo que también el trabajo previo que se hace previo a llevar el, bueno, el producto, digamos, a la radio, ¿no? Y todo ese proceso previo es lo que también le da ese sentido y esa importancia a la radio, ¿no? Justo habíamos arrancado un poco esta entrevista con un rap, ¿o no?, que ha sido una de, quizás, de las actividades que se han hecho a lo largo de estos años. ¿Podéis contar algunas otras actividades más allá de, ¿no?, de esta frecuencia de que todos los, ¿no?, todos los cursos pasen por la radio? ¿Queréis contar algunas de las cositas que habéis ido haciendo? Bueno, pues una vez estamos dando como la vista, el olfato, el gusto y todos los sentidos, entonces cogimos y las personas voluntarias que querían pusieron y hicieron un texto de uno de los sentidos y lo fueron ahí a presentar. Muy bien, digamos que hay parte de lo que es el contenido educativo, ¿no?, del centro, que también se aprovecha, ¿no?, y se puede trabajar con él, en este caso con la radio como herramienta, entiendo. Exacto, sí, ese es uno de también de los objetivos que, bueno, que están dentro de nuestra programación y del currículum, que se llaman ahora, se llaman productos finales, y bueno, pues aprovechamos mucho de estos productos finales para que sean ese producto final, pues muchos de ellos, pues llevarlos, como ha dicho Julia, a la radio, como hemos estado dando el cuerpo humano, pues también como anécdotas o cosas así como divertidas, ¿no? Entonces, pues bueno, también es un espacio también de diversión, ¿no?, y de encuentro sobre todo, ¿no? Y si no me equivoco, por ejemplo, también el año pasado, creo, o hace 2 años, hicisteis un podcast que creo que ha tenido bastante recorrido, que creo que con un poco de suerte vamos a poder escuchar al final de la radio. ¿Nos queréis hablar de esto? Bueno, sí, el año pasado desde la radio nos invitaron, desde todos los compañeros que están en la radio, nos invitaron a hacer, bueno, a participar en un concurso, que era un concurso en Radio Nacional de España. Y bueno, pues lo hicimos, estábamos en mi curso y lo hicimos con los chavales. Y entonces, pues bueno, pues pese a que lo hicimos sin ningún tipo de objetivo de nada, ni de pretensión, pues ganamos el premio. Y bueno, pues un premio nacional que tiene la radio del Gómez. Muy bien, y yo le quería preguntar a Julia si a ti te gusta hacer radio. Cuéntame cuál es tu experiencia, cómo te desenvuelves tú delante de un micro como hoy. Cuéntame, ¿te gusta? Sí, está muy chulo hacer radio porque aparte de lo que estás dando en clase, tienes como que quieres ir como a contarlo. Ahí te prepara algo, te va a contarlo. Está muy chulo porque es como toda la clase. Tienes que ir preparándote cosas después para contarlo en un sitio que sabes que después que lo vas a poder escuchar todas las veces que tú quieras. Claro, y además se les nota que tiene tablas, porque yo antes le he preguntado a Julia que si estaba nerviosa por lo de la radio y me ha dicho que no, cuando normalmente entrevistamos a casi todo el mundo, que casi todo el mundo siempre viene y dice estoy muy nerviosa, pero Julia se le nota que tiene tablas, y antes cuando yo le preguntaba me ha dicho que a ella estos nervios no le da. ¿Por qué? Porque hace radio ya en su cole, claramente. Y os queríamos preguntar justamente, está claro que si la iniciativa venían de madre y de padre o no, que habían tenido ya contactos anteriores y sabían o no cuál puede ser el potencial de la radio. ¿Qué creéis que aporta hoy en día hacer radio, ¿no?, en comunidad? ¿Qué creéis que puede aportar a la sociedad? Pues, a ver, la experiencia. Yo voy a hablar de la experiencia un poco que hemos tenido ahí en el cole. Entonces, como comunidad de aprendizaje que es el cole, ¿no? A nosotros nos ha ayudado, aparte de ver un poco nuestras capacidades, las capacidades de las niñas, de los niños, del profesorado. También, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que nos pasó, por ejemplo, en la jornada del 25N que hicimos hace 2 años, que hicimos cada día radio con una clase de 1 hora de un programa de radio. Y entonces, por ejemplo, en esos momentos, esos días, nos ayudó a visibilizar situaciones sexistas dentro de los propios grupos humanos de las clases, ¿no? Era, o sea, con casos concretos que se dieron, nos ayudaban a palpar, ¿no? A palpar un poco las relaciones que se están dando en cada curso, por perfiles, por roles. Entonces, por ejemplo, a mí eso como persona me abrió una puerta que no sabía yo que participando de esa manera se podía hacer, ¿no? O sea, que, por ejemplo, en ese sentido, para mí son cosas positivas, ¿no? El saber que utilizando este medio con un fin, no cualquiera, ¿no? Pero bueno, sin ser tan predeterminado, puede sacar beneficios personales de conocimiento, de visibilización tan grandes. Pues muy bien, pues nada, te agradeceros que hayáis querido venir hoy, ¿no?, a compartir un poco esta experiencia que para nosotros pues tiene mucho sentido, ¿no?, porque justamente llevamos un tiempo mucho hablando sobre quizás pues esto del podcast versus radio colectiva, porque no, quizás en esta era en la que las podcasts están muy de moda, pero son quizás dos personas contándose su rollito, que no lo podemos contar, ¿no?, cualquiera de nosotras, pues como ver que hay iniciativas que van más allá de lo individual o no, y que tienen como un fin de comunidad o de proyecto colectivo como él, ¿no? En este caso, esta Radio Gómez 108, pues la verdad es que nos da mucha alegría y os damos las gracias de que hayáis querido estar hoy aquí con nosotras. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras por la invitación. Y nada, y no va a ser la última colaboración de Raíz con Radio Gómez 108, que se vienen por ahí cosas que se están pensando. Y ahora, pues para finalizar el programa, justamente os vamos a dejar con ese pequeño podcast del que hablábamos hace un ratito, ¿de acuerdo? Y esperamos que lo disfrutéis, como han disfrutado en el cole tanto haciéndolo. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos al programa y nada. Esperamos veros también por el cole algún día. Y antes de despedirnos, una cosa muy importante. Preguntaros dónde se puede escuchar las maravillosas composiciones sonoras que se hacen desde el Radio Gómez 108. Pues podéis meter en la página del cole, en la plataforma donde pincháis en la pestaña de la radio, y ahí encontráis todas las producciones que tenemos al día. Y también en el canal de iVoox. Tenemos un canal en el canal de iVoox, tenemos una sección que pone Radio Gómez 108 y ahí están casi todo lo que hemos hecho. Pues ahora sí que sí nos despedimos y os dejamos con el podcast del que hablábamos. Esperamos que lo disfrutéis. Adiós. Buenos días, aquí estamos retransmitiendo delante del cuadro del juramento de la pelota con Jean Bailly, Jacques-Louis David, Robespierre y su majestad Luis XVI. Vamos a entrar en el cuadro a ver lo que está pasando. Dígame, señor Robespierre, ¿qué piensa conseguir con esta guerra? Con esto pretendemos formar una sociedad mejor, basada en la igualdad, libertad y fraternidad. ¡Vive la France! ¿Qué pretende expresar con este cuadro, señor Jacques-Louis David? Con este cuadro pretendo expresar la injusticia del antiguo régimen y demostrar al mundo entero qué es el juramento de la pelota. ¿Qué quería conseguir con el juramento de la pelota, señor Jean? Para empezar, lo que pretendíamos era conseguir voto por persona, pero también conseguir igualdad, libertad y fraternidad. ¿Por qué no quiere que se celebre el juramento de la pelota, su majestad? Está claro, porque si no, perdería el poder y no tendría valor en esta sociedad. ¿Qué opinan del antiguo régimen? Para nosotros es una sociedad injusta, porque no hay igualdad. Los reyes se lo llevan todo y nosotros no tenemos nada. Y ahora le devolvemos la conexión a nuestros compañeros desde el corazón de la Bastilla. Gracias, compañero. Ahora estamos aquí retransmitiendo desde París. Somos Aria y Julia y estamos en la Revolución Francesa en el año 1789. Ahora vamos a entrevistar a una presa de la Bastilla. ¿Cómo ha sido su estancia en la Bastilla? A mí me ha parecido muy injusto que por quejarme de las malas condiciones que tenemos con nuestro rey, me hayan metido en esta cárcel. Muchas gracias por su opinión sobre esta injusticia. Ahora vamos a hablar con la decapitadora del pueblo. ¿Qué opinas sobre esta situación? Yo creo que es justo que sean decapitados, ya que han hecho mal al pueblo. Muchas gracias por compartir con nosotras su forma de pensar. Ahora hablaremos con los reyes María Antonieta y Luis XVI, que están a punto de ser decapitados. Yo pienso que el pueblo son unos desgraciados pobres que solo saben pedir y quejarse. Y ahora hablaremos con el rey Luis XVI. Yo no voy a gastar mi dinero en unos sucios pobres descuidados. Yo gasto mi dinero en lo que me dé la gana, porque yo mando. Gracias por su testimonio. Ahora vamos a hablar con los ciudadanos. A mí me parece una total injusticia que hayan matado a mi marido intentando rescatar a los pobres presos. Yo lo único que quiero es la libertad y el poder elegir el representante de la ciudad. Estoy de acuerdo con usted. Y ya estamos a un pequeño paso de la decapitación de nuestros ambiciosos reyes. ¡Muerte a esas sucias ratas de nuestros reyes que tanto nos han hecho sufrir! ¡Muerte a los reyes! ¡Viva la libertad! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte! Aquí termina la entrevista de hoy desde el corazón de París. Devolvemos nuestra conexión a los estudios de Radio en Granada. Radio. Radio. Radio. Radio. Gómez. 108. De raíz. Cada 15 días, series, sentires, fronteras, feminismos y friquismos varios. La segunda canción que comparto hoy también va relacionada con ese concepto de autocuidado y quiero traer un texto sobre la ternura, que además hace poco la persona que está detrás de un proyecto de escritura e ilustración que me gusta mucho, que se llama La Percha, publicó un pequeño texto sobre este concepto, incluyendo también esta idea de la ternura radical. Y bueno, me gustó mucho el texto en sí, así que me apetecía un montón compartirlo. Decía, porque suele decirse que la ternura es punk, la ternura radical no tiene que ver con una dulzura superficial ni con algo ingenuo. Tiene que ver con reconocer la vulnerabilidad de la otra. Cuando alguien está en una situación de fragilidad, la ternura parece como decisión de no usar el poder que uno podría ejercer, sino de cuidar. No es un sentimiento naïf, es una posición ética y política estructural frente al mundo. Significa sostener ese reconocimiento de la vulnerabilidad en la crianza, en la educación, en la política, en las instituciones y en la convivencia social. Vivimos en culturas que premian la dureza emocional de la competencia y la indiferencia. En ese contexto, la ternura se vuelve subversiva. Quiero decir, organizar la vida social desde el cuidado del otro y no desde la explotación o la violencia. La relación entonces entre la ternura y lo punk radica en el desafío al orden dominante. En fin, la ternura es punk porque cuestiona las dinámicas vinculares y se para bien de manos contra la crueldad que el sistema normaliza. Así que de la mano de todas estas palabras, vamos con la canción que es de Las Nietas del Charlie, que es un proyecto musical que me encanta, que también me transmite mucho esa vulnerabilidad, esa sensibilidad, esa introspección, ese sostén. Y es el proyecto de las hermanas María y Raquel Murillo, que bueno, presentaron su primer álbum llamado Faro en el 2024 y crean una mezcla de folk alternativo, de armonías vocales, y melodías y textos profundos. Y bueno, pues la canción que vamos a escuchar se llama Rabia, y es el adelanto de su segundo disco que está a punto de ser publicado, que se llama Un Sol Dentro. Y bueno, pues espero que os guste mucho. Toda esta rabia que llevo dentro. estamos en De Raíz y os doy la bienvenida a la segunda sección, que tenemos un poquito de producción propia, por decirlo de alguna manera, cuando nuestras semanas se vuelven desesperadas. Esta semana para nosotras ha sido bastante desesperada por muchos motivos, así que tocaba traeros recomendaciones en este tono. Quería contar, de hecho, que quería hablaros de un libro que no voy a hacer porque en este espacio no damos altavoz, por bueno que sean los libros, a gente tránsfoba. No queremos discursos de odio en esta época de odio, así que deciros que mi primera recomendación con la que empezaba no va a ser posible, pero eso no quiere decir que no traiga muy, muy buenas recomendaciones. Y voy a empezar por un libro que me dejaron. Antes en realidad de empezar a contaros recomendaciones, quería hacer una reflexión que últimamente me ronda bastante la cabeza en torno a la lectura y las redes sociales. Como muchas de vosotras sabréis, últimamente se ha puesto un montón de moda seguir cuentas que nos recomiendan libros. Y la verdad es que a priori, o sea, me parece cosa interesante y yo sigo cuentas que me ayudan, ¿no?, mucho en buscar pues nueva lectura o no, y en poder pues ampliar con lo que me nutro en lectura. De hecho, quería aprovechar para contaros una novedad primicia, y es que vamos a tener la suerte de que vuelva Olga y sus lecturas de Frankenstein. Ya sabéis que fue este espacio de recomendaciones literarias que empezamos hace un par de años, que pausamos y que puede que empiece esta temporada de nuevo. Y aprovecho para contaros, porque justamente ya se ha abierto una cuenta en Instagram donde recomienda libros, y que os aconsejo seguir, porque esta reflexión no quiere decir que todas las cuentas de lectura sean, ¿no?, todas las cuentas relacionadas con lectura sean chungas. De hecho, hay algunas que ya os digo que yo sigo y que me nutren un montón. Pero sí es verdad que en el último tiempo he detectado un montón de peña que se echa a generar contenido, ¿no?, y muy basado en pues como consumir, que nuestra lista de cuántos libros hemos leído al año sea casi una competición, un ranking, dando unos tics de lecturas que no comparto y muy relacionado en el consumir, en el producir, tipo, no, uno de mis secretos es que selecciono libros cortos para poder leer más. En fin, pero ¿qué criterio es ese? O gente que te muestra su biblioteca y te confiesa que de 1.000 libros solamente se han leído 300. ¿Para qué quieres 1.000 libros? O sea, además desconfiemos mucho de las personas que ordenan sus libros por colores, por favor. Me inspira mucha desconfianza. O sea, yo reconozco que no tengo mucho criterio ordenando, pero puedo entender que lo ordenéis por editoriales, por autoras, por género, incluso si tu biblioteca es extensa. ¿Pero por colores? O sea, desconfiemos profundamente de la gente que ordena su biblioteca por colores, por favor. Entonces, lo que vengo a decir esto es que, aunque evidentemente para mí la lectura es un buen hábito porque nos remueve, porque nos genera opinión crítica, alejémonos de esas cuentas que empieza a haber muchísimas, que creo que nos condicionan un montón, que nos incitan a leer, por consumir, por producir y a comprar. Que a lo que nos incitan es verdaderamente a comprar. De hecho, muchas de ellas dicen que hay dos vicios, uno leer y otro comprar. Pues no. Vamos a dejarnos el libro, vamos a ir a la biblioteca, y de hecho el primer libro con el que empiezo me lo dejó una amiga. Este libro se llama Mañana, y es de, en este caso barro un poquito para Casa Granadina, porque esta obra publicada en Lumen es de Olaya Castro, que es una autora de aquí de Granada, que principalmente ella, digamos que su producción literaria normalmente ha sido poesía, ¿de acuerdo? De hecho, de ella me he leído Bajo la luz del cepo, que es poesía. Yo no soy una gran lectora de poesía, pero me gustó bastante. Y luego también me he leído de ella otro ensayo bastante sesudo, que no lo voy a aconsejar porque yo es que no sé si me enteré muy bien, pero creo que está bastante bien. Pero ya te digo, no como para recomendarlo, porque no sé si lo cogí todo. Entre lugares de la modernidad, filosofía, literatura y tercer espacio se llama. Pero de la obra que os vengo a hablar es de lo que es su primera novela, ¿vale?, que se llama Mañana. Y esta obra se divide como en tres partes. Realmente, digamos que el tema principal habla del duelo y de la pérdida. Lo quería traer también porque, bueno, pues es un tema que me resuena a mí en los últimos días y la verdad es que lo hace de una manera bastante bonita. El libro se divide en tres partes, como os comentaba. La primera habla sobre la protagonista, es Virginia, una persona que ha sufrido una pérdida. La siguiente parte habla de Su Jin, que es una mujer china que vive en un ambiente de violencia y bastante represivo por parte de la que es su pareja en ese momento. Y un tercer capítulo en el que la vida de Virginia y Su Jin se unen y en el que se habla cómo a veces las palabras pueden sanarnos por su presencia o por su ausencia. La verdad es que, bueno, un libro bastante poético, se nota de dónde bebe Olaya y que me gustó bastante. Así que eso, mañana de Olaya Castro, El Lumen. Esa es mi primera recomendación. Mi siguiente recomendación es un libro que me regaló una amiga que ha vivido un tiempo en Londres, que se llama Niña, Mujer, Otras. La autora es Bernardine Evaristo. La verdad es que yo este libro no lo tenía muy, no era de los libros que tenía así yo muy fichado. Y es que, bueno, supongo que esto también de, digamos que, donde te ubicas, te llegan un tipo de literatura una u otra, ¿no? Y creo que aquí, en los países de habla hispana, no es un libro que haya tenido tanto recorrido como en el mundo anglo, que sí que pegó bastante fuerte. De hecho, fue premio Booker en 2019. Y la autora es una mujer anglo-nigeriana y justamente en su libro cuenta la historia de 12 mujeres. Cada capítulo, te cuenta la vida de una mujer, todas con un, digamos, punto común, que es su procedencia de mujer, como mujeres afrobritánicas. No sé si me estoy inventando el término quizás, pero bueno, gente que cuyo origen, ¿no?, o el de sus familiares viene desde África, pero habitan Gran Bretaña. Y la verdad es que todo ubicado, digamos que entre principios del siglo XX y el siglo XXI. Y luego, digamos que en dos capítulos finales, digamos que la historia de esas mujeres se enlazan más directa o indirectamente según qué caso. El libro, a pesar de que es un poco tocho, supera las 500 páginas, la verdad es que se lee súper bien. Tiene una narrativa muy, muy, muy, muy fresca. Mezcla prosa y poesía. Quizá en la traducción lo de la poesía no se nota tanto, pero es verdad que tiene una narrativa muy peculiar, ya te digo, mezclando prosa y poesía. Y además, como con una ausencia de punto de, ¿no?, puntuación y demás. O sea, pero se lee súper bien. Cuenta cosas muy, muy interesantes sobre, ¿no?, sobre la identidad, sobre el género, sobre cómo entendemos generacionalmente, ¿no?, mismas ideas, pues en torno, pues, por ejemplo, al feminismo, o qué es el relato migrante, el arraigo, el desarraigo. En fin, creo que es un libro que, a través de la historia de estas 12 mujeres, cuenta cosas, creo que, muy interesantes, y que sin mucha pretensión creo que consigue aterrizar temas que creo que, ¿no?, que, bueno, al menos me preocupan temas como género, identidad, migración o el arraigo, que creo que son cuestiones fundamentales, y más en estos tiempos que corren, ¿o no? Así que nada, súper aconsejable, Niña, Mujer, Otra, de Bernardine Evaristo. Vale, continúo con otro libro que quizás es de los libros que más me ha conflictuado o me ha hecho en los últimos tiempos no tener una posición clara sobre un tema. Que creo que también está bien a veces no tener todos los, ¿no? Creo que muchas veces mucha gente queremos ser muy coherente con nuestros ideales y quizás no tener todas las respuestas, pues también es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, ¿o no? Y evitar lo incómodo sin tener una visión clara de, ¿no?, de un tema, creo que es algo que nos tenemos que enfrentar y que creo que nos puede servir para muchos desafíos, por ejemplo, en torno a los propios feminismos actualmente, ¿o no? Entonces, el libro es La Llamada, estaba publicado en Anagrama y la autora es Leila Guerreiro. Y el libro realmente cuenta la historia de Silvia Lavauri, creo que se dice. Cuenta la historia de esta mujer que fue entrevistada por la autora, por Leila, en el 2021 y se pegó 2 años entrevistándola a ella y a personas de su entorno, ¿de acuerdo? Silvia es una mujer que en 1976 pertenecía al grupo Montoneros, que fue un grupo armado peronista en Argentina y que fue uno de los mayores objetivos de lo que fue la dictadura. ¿De acuerdo? Entonces, en 1976 fue secuestrada y la llevaron a la ESMA, que la ESMA es la Escuela de Mecánica de la Armada. Era un edificio militar donde prácticamente casi todo el mundo que entraba era asesinado. O sea, este fue el origen de los famosos vuelos de la muerte, de donde mucha gente, ¿no? Muchas personas militantes o personas que eran no queridas por la dictadura militar acabaron en mitad del océano. Y fue un sitio donde torturaron sistemáticamente a las personas y donde, bueno, donde creo que, ¿no? Donde el horror de la dictadura argentina tomó una gran relevancia, por desgracia. El caso es que muy pocas personas sobrevivieron al entrar a la ESMA, pero hubo unas cuantas personas que sí que fueron mantenidas con vida por parte de los militares, que fueron utilizadas pues para realmente sacar información. En el caso de Silvia, de esta mujer que fue raptada, cuando en el momento que fue raptada estaba embarazada de 5 meses y medio, con lo cual tuvo así su criatura dentro de este secuestro. La criatura la entregaron a la familia de ella, con lo cual de alguna manera utilizaron a esa bebé como forma de presionar a la secuestrada, la cual pues aparte de maltratar, la violaron sistemáticamente y la hicieron como ser casi prácticamente una amante forzada de uno de los militares. El caso es que la historia realmente, aparte de todo esto que lo cuenta, pues bueno, con bastante detalle a través de las entrevistas, realmente a mí de lo que hablan es de la vida que llevaron las personas que sobrevivieron a la ESMA, cómo fueron tratadas una vez, ¿no?, recobraron la libertad. Y es que en la mayoría de los casos estas personas fueron acusadas de colaborar directamente con los militares. O sea, fueron acusadas de ser traidoras. De hecho, Silvia, a la persona que entrevistan, participó en una operación militar que acabó con tres madres de la Plaza de Mayo asesinadas y 2 monjas francesas. Fue un caso muy famoso dentro de la dictadura. Y como os contaba, para mí es un libro muy duro porque la verdad es que, digamos que, tener una posición clara sobre, ¿no?, cómo fueron la vida de estas personas es complicado, porque por un lado, pues la verdad es que yo, según leía el libro, pues sí que para mí eran unas traidoras, pero por otro lado, como que no entender que una persona privada de libertad y totalmente amenazada es capaz de hacer cosas por su propia supervivencia, la supervivencia de su hija en este caso, de su bebé o de sus familiares, pues también es un tema muy, muy, muy, muy, muy delicado. Y claro, todo el libro para mí es una gran interrogación. De hecho, me terminé el libro y no sigo sin tener una posición nada de clara sobre, ¿no?, sobre qué lectura hacemos de qué es colaborar o no colaborar con una dictadura. O, por ejemplo, ellas fueron acusadas, las llamaban despectivamente las queridas de los militares, cuando ninguna de ellas ¿no? Fue libre, o sea, tuvo elección libre de poder mantener, ¿no? De ser sometidas a violaciones porque no pueden ser consideradas ni de relaciones sexuales porque no ha habido consentimiento. Entonces, bueno, es un libro muy incómodo, pero que creo que es muy necesario de leer y creo que nos puede plantear, ¿no? Como un mismo hecho, pues según qué lectura le hagamos, pues puede tener para mí casi que varias verdades, ¿o no? Entonces, os recuerdo el nombre, La llamada, de Leila Guerriero, y está publicado en Anagrama. Continúo con otro libro que se llama Autobiografía del algodón, escrito por la mexicana Cristina Rivera Garza. Quizá esta autora os suene, tuvo el premio Pulitzer por la obra El invencible verano de Liliana. Yo en este libro no me lo he leído, lo tengo bastante pendiente, pero en este libro justamente cuenta el feminicidio de su hermana. Y bueno, y lo mete todo un poco también en el contexto de ola de violencia en México hacia las mujeres, pero yo no os vengo a hablar de ese libro, os vengo a hablar, como os comentaba, de Autobiografía del algodón. Reconozco que a mí en este libro me costó un poco entrar, no es de eso, al igual que os he dicho, por ejemplo, hablaba antes que niña, mujeres y otras tienen una narrativa fácil, este libro es de los que, bueno, a mí personalmente me costó como entrar en él, pero una vez superada la primera parte, creo que es un libro que merece muchísimo la pena porque creo que habla de cosas muy interesantes. Primero, el libro, como el nombre indica, Autobiografía del algodón, recorre lo que es la vida de los antepasados, en este caso la abuela y los abuelos de Cristina Rivera Garza, que formaron parte de lo que fue un experimento social en el momento en el cual intentó que una tierra que era bastante pobre en ese momento, que era como la frontera entre Tamaulipas y Texas, se hizo un sistema de siembra de algodón que la verdad es que supuso una revolución agrícola en el momento y creo que más allá de eso, porque hace una comparativa entre lo que actualmente es esa zona, que es una de las zonas que no, que el narco tiene totalmente dominada y que creo que la población, por desgracia, ha perdido el propio relato o control de la zona, pero habla sobre lo que fue toda la organización colectiva de esa gente que cultivaba algodón y todo lo que fueron sus huelgas y sus revoluciones. Y la verdad es que es súper interesante a nivel histórico, súper bien documentado y que creo que forma parte de esa necesaria recuperación de lo que han sido los procesos colectivos, ¿no? Creo que el relato hegemónico nunca se ha molestado en recuperar lo que son, ¿no?, las conquistas campesinas, obreras o la fuerza que tenemos la gente de abajo cuando nos unimos. Y creo que este libro es muy interesante en ese sentido porque como que finalmente creo que otorga la importancia que tuvo a esa gente que hizo de esa zona que era puro desierto, una de las zonas más prósperas de México hace unos años. Así que ya os digo, un poco de lectura un poco dura, de acuerdo, pero muy aconsejable este Autobiografía del algodón de Cristina Rivera Garza. Y nada, estas son mis recomendaciones de hoy en Recomendaciones Desesperadas y nada, y quería dedicárselas a los que han sido mis compañeros de lectura en estos últimos años. Para cualquiera que sea amante de la lectura y que tenga compañeros o compañeras gatunas, sabe el placer que conlleva leer con tus gatos. Y nada, se lo quería dedicar a mis compas de lectura. Un abrazo muy fuerte y nos escuchamos desesperadamente en la próxima recomendación. Un abrazo. De Raíz es un espacio colectivo de aprendizaje radiofónico. Bueno, pues quiero despedir la sección musical de hoy con un artista que se llama Yumbre, que la descubrí por un vídeo en directo que grabó en una residencia artística en la que estuvo creando música con otras 10 personas en un pueblo de Córdoba. Y Paloma es la persona que está detrás de este proyecto, que es una cantautora extremeña, maestra de música y musicoterapeuta, y entiende la música como herramienta de cuidado, de conexión y transformación. Su enfoque une pedagogía, sensibilidad y creación artística, aportando una visión profunda del sonido como lenguaje emocional y social. Y bueno, yo creo que no hay más que escuchar su música para percibir todo esto, ¿no? En esta ocasión es una canción que habla de la dignidad, de arrugas que no se esconden, de pasos más lentos que pesan más que nuestras prisas. Habla de cómo miramos a quienes envejecen y de cómo un día seremos nosotras. Esta canción nace de un encuentro que tuvo con una persona que estaba al otro lado del balcón, al otro lado de la calle, y es un puño en la mesa por quienes sostuvieron el mundo mientras aprendíamos a caminar, por quienes siguen caminando aunque nadie les mire, porque no nos vendan juventud eterna, que nos respeten la historia, que nos celebren las canas, que siempre hay tiempo para volver a mirarse. Esa exigencia de juventud eterna que hace invisibles a todas las que se salen de esa norma de la fuerza, de la prisa y la productividad. Y por supuesto aún más a las mujeres, ¿no? Que parece que solo podemos ser vistas y deseables bajo esa imposición de belleza y de juventud, ¿no? Por otra parte, también es paradójico que existe ese mandato social de que solo eres válida en la juventud o solo eres vista en la juventud. Pero cuando te perciben ahí, también, por otro lado, lo usan como para infantilizarte y deslegitimar cualquier discurso, cualquier idea o proyecto que puedas llevar a cabo, ¿no? Eso, por ejemplo, en la música pasa mucho. O sea que al final es como que hagamos lo que hagamos, es como que siempre estará el pesado de turno, pues poniéndote la zancadilla y deslegitimándote, ¿no? Así que, bueno, para respetar nuestra historia en cada momento vital, os traigo esta canción que se titula Calle y es de Yumbre. Así que espero que os guste y os mando un abrazo. Hasta dentro de dos programas. Tic. Creemos eterno, siendo solo un parpadeo con alas de infinito. Y la vejez llega sin ruido, como la tarde se esposa en los campos de olivo. Nosotros no podemos detener el tiempo, solo para el reloj. En lo sencillo. De la villa, ese peina toda la cana, frente al balcón de los sueños, recibe sereno tu andar, cuenta historia de una vida pasada, no tiene miedo al futuro, se anima a tu caminar. La calle sunset, San Francisco Bay. They're talking about this famous place down Greenwich Village Way. Y hasta aquí este programa 172. Nos despedimos agradecida siempre de tener al otro lado. Así que os mandamos un achuchón muy grande a las que queráis, porque sin consentimiento no hay ternura que valga. Y mandamos un abrazo enorme también a la gente de las radios que nos reemiten, a nuestra amada Ruido Feminista Radio, a Radio La Zarzamora, a Radio Almaina, Radio Argallo, Radio Bronca, Irola Irratia, Radio Espiritrompa, Agora Sol Radio, Radio Topo, Radio Cuca, Contrabanda FM, Radio Malva, Radio Activa, Radio Resaca, Radio Filipín, Radio Prat, Onda Latina, Radio Color, Radio Iris 7, La 97 Irratia, Orilla Izquierda Radio, Radio Encadenada, Radio Utopía, El Salto Radio y en la red podcast.org. Os recordamos que también podéis escuchar este programa y todos los anteriores en nuestra web de raizradio.org o en nuestra cuenta de iVoox. Y nada más de momento, así que nos vamos, salud y larga vida a las radios libres. Come on to Washington Square.